se apagó la luz. Detuve mi ventana y a la casa hasta dormir. ¡Saca el amigo mamadico de chocolate! ¡Rica la sustancia! ¡Venga el chocolate! ¡A Luca, Luca! ¡Para los regalones! ¡Para los regalones! Gracias. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo?